Latinoamérica rompe el cerco. El semanario que informa desde abajo el acontecer de nuestra América. Bienvenidas sean todos y todas. Nos encontramos en un nuevo podcast de Latinoamérica rompe el cerco, promediando nuestra segunda temporada, uno de los últimos programas de este ciclo. Vamos a estar haciendo contacto con países de Sudamérica y también con Centroamérica. Soy Ayelen Correa Ruau, les pido que nos acompañen en este programa. Nos vamos a Argentina, tiene que ver con la presentación de un amicus curiae, que significa amigos del tribunal, en la causa Rincón Bomba, que fue la que declaró el genocidio del pueblo pílaga. Para esto, representantes de distintos organismos históricos de derechos humanos, también investigadoras, investigadores que vienen acompañando las reivindicaciones del pueblo pílaga, presentaron ante la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, esto es en la provincia de Chaco, esta herramienta jurídica. Para conocer más sobre este tema, vamos a escuchar a Paula Alvarado, ella es abogada de la Federación Pílaga. Ancha Muñasca, Turay, Ñaña Cuna, Ñoca Zuquiti, Paula Mercedes Alvarado. Bueno, mi nombre es Paula Mercedes Alvarado, soy abogada de la Federación Pílaga y recientemente la Federación ha obtenido una sentencia en la cual se ha calificado a los hechos que sufrió el pueblo pílaga en 1947 como crimen de lesa humanidad y a su vez se le otorga una cantidad de reparaciones. Frente a esta sentencia, la Federación Pílaga decide apelar por una cuestión, por algunas cuestiones técnicas. Es un avance súper importante, pero la sentencia no fue completa, no hay una reparación integral completa para el pueblo pílaga. En este sentido, la apelación de la Federación estaba enmarcada en que los hechos ocurridos en 1947, a su vez de ser un crimen de lesa, es un crimen de genocidio y de etnocidio. Y por otro lado, la reparación que solicita la Federación Pílaga es una reparación integral en el cual no es solamente el tema económico y el reconocimiento a través de una ley del día 10 de octubre como la masacre, sino también una reparación en que incluye la devolución territorial, donde incluye políticas territoriales, donde incluye políticas de salud, políticas de educación, y no tanto una reparación individual a cada uno de los hijos, sino que de sobrevivientes de la masacre, sino que una reparación al pueblo, porque la víctima en sí es el pueblo pilagán. Frente a ello, la Federación viene trabajando con algunas organizaciones, son muy pocas las organizaciones y organismos de derechos humanos que acompañan a la Federación. Y frente a una propuesta de una presentación judicial, la Federación le pidió a determinados organismos, en realidad estos organismos que trabajan, que acompañaron a la Federación durante años, sí podían presentar una amicus curiae. Amicus curiae es, en los términos en latín, es amigos del tribunal, en el cual son personas, personalidades u organizaciones que dan su mirada experta sobre algún tema en particular, no son parte de la causa, pero sí aportan determinados conceptos, determinadas o aclaran determinados temas con el fin de que la sentencia los tenga en cuenta o por lo menos estructurar un poco más, en este caso la apelación, ¿no? Los jueces camaristas tengan otra visión de gente especializada en determinadas materias. Bueno, en primer lugar, las organizaciones y personalidades que firmaron vienen acompañando un proceso de memoria, verdad y justicia en derechos humanos y en este caso, bueno, enfocados en lo que es en la materia de derechos indígenas y traspasar esos mismos principios de memoria, verdad, justicia para los pueblos indígenas. En ese sentido, el amicus consta de algunas precisiones, como por ejemplo, que los pueblos indígenas son sujetos de derechos, por ejemplo, en cómo se construyó el Estado-Nación a través de un genocidio indígena y estos procesos en los cuales la masacre de Rincón Bomba es un capítulo, pero es un proceso que se viene haciendo desde la creación de un Estado-nación. Después también refuerzan el concepto de genocidio, que es lo que pasó en esta masacre, el genocidio indígena al pueblo Pilagá. Bueno, refuerzan principios de memoria, verdad y justicia, que es lo que vienen haciendo estas organizaciones y estos organismos de derechos humanos. Y por último, dan un aporte sobre qué se entiende por reparación integral. No solamente es la reparación económica, sino una reparación integral al daño que le ocasiona el Estado Nacional al pueblo Pilagá en 1947. En este caso, el amicus fue presentado el 9 de diciembre en la Cámara de Resistencia y fue firmado por Norita Cortiñas en calidad de madre de Plaza de Mayo, Aldeñas Fundadoras, por Pablo Pimentel, presidente del APDH La Matanza, después por Diana Lentom, en representación de la Red de Genocidio en Política Indígena, bueno, por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, en calidad de presidente del SERPAJ, Servicio Paz y Justicia, Guillermo Larusso, en calidad de presidente de la Asociación Es Detenido Desaparecidos, la gremial de abogados y abogadas, a través de la firma fue a través de su presidente, que es el abogado reconocido Eduardo el Negro Suárez, como le decimos nosotros, y todos con el patrocinio de Pablo Martín Pérez Ledesma, que es el abogado de APDH La Matanza. Diana Lenton, integrante de la Red de Investigadoras e Investigadores en Genocidio y Política Indígena, también nos comenta cómo es el trabajo que vienen haciendo desde la red y por qué acompañaron la iniciativa de la Amicus Curiae para el pueblo Pilagá. La Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena es un grupo de personas que se preocupan por la difusión y por la investigación de las cuestiones que están relacionadas con el genocidio que han sufrido los pueblos originarios a manos del Estado Nacional. Nosotros sostenemos que estos pueblos originarios que hoy habitan lo que se considera territorio nacional argentino han sufrido desde tiempos de la colonia, por supuesto, pero especialmente a medida que la Argentina se iba constituyendo como un Estado moderno, han ido sufriendo diferentes avanzadas del Estado que principalmente apuntaba a quedarse, por decir así, con los territorios de los pueblos originarios. A lo largo de la historia se han producido distintas etapas en este avance del Estado. Las más conocidas son a fines del siglo XIX las llamadas campañas al desierto, pero no son las únicas ni son las últimas. Y lamentablemente nosotros sostenemos también que este genocidio no ha terminado, sino que se sigue produciendo en la medida en que no hay justicia para con los descendientes de los muchos eventos que pueden definirse como crímenes de lesa humanidad o que pueden definirse como acciones en el marco de un genocidio. Nosotros acompañamos a los pueblos originarios en su propia búsqueda de verdad, memoria y justicia. Uno de estos casos es el de la Federación Pilagá, que como autoridad tradicional, como institución representativa del pueblo Pilagá, viene acompañando desde hace muchos años el proceso judicial que busca reparar lo que fue la masacre producida en el año 47, contra el pueblo Pilagá y que viene muchos años en juicio, que tiene muchos años en juicio, perdón, y que recientemente ha tenido una sentencia favorable. Nosotros como organización acompañamos y tratamos de aportar aquello que nosotros sabemos hacer, que es investigar, buscar documentos, leer estos documentos en función de la formación académica que tenemos, en función de la experiencia que tenemos en el manejo de archivos. Y recientemente la Federación Pilagá nos ha pedido, a través de su abogada, nos ha pedido que participemos en un amicus. Un amicus es un instrumento por el cual personas como nosotros, que no pertenecemos a la profesión judicial, y que no formamos parte oficial, digamos, de los procesos judiciales, podemos colaborar y acercar a la justicia alguna clase de aporte en función de lo que nosotros sabemos hacer. Entonces, nosotros como Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena aceptamos participar en este amicus, en el cual también participan personas que consideramos intachables y consideramos nuestros maestros en lo que es la lucha por los derechos humanos, como es el SERPAJ, como es la APDH, como es Madres de Plaza de Mayo, la India Fundadora, y no sé si me olvido de alguien, pero digamos hay varias personas y grupos en este amicus que nosotros consideramos que son representativos de este movimiento por la búsqueda de memoria, verdad y justicia, que incluye a los hermanos de los pueblos originarios. Como red, entonces, nosotros participamos de este amicus aportando lo que nosotros sostenemos académicamente y que hemos probado, que es el hecho de que se ha producido un genocidio contra los pueblos originarios en nuestro país y que en el marco de ese proceso genocida, que como digo es un proceso largo y que todavía no ha terminado, en el marco de ese proceso la masacre del 47 es un eslabón más dentro de un proceso genocida que lleva muchos, muchos años y que ha causado muchas pérdidas de vidas y que al día de hoy lamentablemente no termina porque no se produce justicia, porque no termina de reconocerse el sufrimiento y el sufrimiento heredado también de lo que son los descendientes de aquellos que fueron víctimas, porque como se sabe en este tipo de crímenes, la víctima no es solamente la que recibe la acción, por ejemplo, la que es asesinada, sino también su entorno familiar y social. Y yo diría más que nosotros como sociedad argentina no vamos a tener un buen pasar político ni social hasta tanto todos estos crímenes sean revelados y hasta tanto no se escuche, la justicia no escuche a los descendientes a las víctimas y a sus instituciones representativas. Por lo tanto, se hace indispensable que se acompañe, y nosotros alentamos a que se acompañe, en este caso a la Federación Pilagá, en su búsqueda de justicia, y por lo tanto es que formamos parte de este amicus. Nos vamos a Centroamérica, esta vez a Guatemala, con la compañera Lucía Ischú y el colectivo Festivales Solidarios, con un tema muy preocupante. Tiene que ver con la detención arbitraria del abogado y defensor de los pueblos indígenas y los bienes comunes, Aníbal Maquín. Esto sucedió en la aldea Fronteras, cercano al río Dulce. Aníbal Maquín es abogado de las comunidades afectadas por la empresa CGN Prónico, y desde hace varios meses esta empresa viene operando de manera ilegal a pesar de que la Corte de Constitucionalidad guatemalteca suspendió las operaciones en la mina. Escuchamos este reporte de la compañera Lucía y además, como siempre, pedimos libertad para las presas y presos políticos. Un saludo a toda la audiencia de Latinoamérica Rompe el Cerco. Soy Lucía Ischú desde Guatemala reportando desde Vales Solidarios, hablando y continuando la narrativa de prisión política y criminalización a quienes defienden la vida. El día sábado 14 de diciembre del 2019 fue arrestado el abogado Aníbal Maquín, quien asesora legalmente a distintas organizaciones y comunidades que luchan en contra de las empresas extractivas en el Estor Izabal. El abogado Aníbal Maquín es uno de los peticionarios y es el asesor legal de la Gremial de Pescadores del Estor, quienes han interpuesto un amparo en contra de la CGN Pronico, quien también ha acompañado a distintas comunidades, como la comunidad de Socelá, que ha estado criminalizada por una bananera y que le han desalojado en diferentes ocasiones. El municipio del Estor Izabal es un municipio que, pues, ha tenido una gran presencia de militarización en los últimos meses con el estado de sitio que decretó el gobierno de Guatemala. Tiene una amenaza constante y permanente de distintos procesos extractivos, hidroeléctricos, mineros, monocultivo. Entonces, realmente es muy lamentable la situación que están viviendo las personas en el territorio y que nuevamente se siga criminalizando a quienes acompañan y defienden la vida y el territorio. Vamos a irnos con Robin McConney de Defensoría Quechí, quien además de ejercer el acompañamiento al abogado, pues también han sido partícipes de la criminalización con la radio comunitaria Chasutacá, como hemos hablado en otros programas. Y pues él nos va a contar un poco lo que ha estado pasando en el territorio y al respecto de la detención de Aníbal Maquín, un defensor del territorio. Nos vamos entonces con él. Un saludo a Latinoamérica, rompe el cerco. Mi nombre es Robin McClooney, soy parte de AEPDI, Defensoría Quechí. Es una organización de derechos humanos que trabaja con las comunidades indígenas en el Estado Izabal, en Guatemala. Estamos haciendo una denuncia de la captura de nuestro abogado Aníbal Maquimbo, y que compartimos un poco del contexto. El abogado, el licenciado Aníbal Maquimbo, él ha estado apoyando a las comunidades indígenas maya ecche, denunciando ante la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad, acompañando a la Gremial de Pescadores, que está luchando por denunciar la contaminación del lago de Izabal, y por la misma razón han sido criminalizados un total de 15 personas, entre ellos ahora el licenciado Aníbal Maquimbo. Cabe resaltar que también el 26 de septiembre de este mismo año, pues también nuestras oficinas como Defensoría Quechí y la radio comunitaria fueron allanadas por parte del Estado de Guatemala, aduciendo que la radio pues está ocupando una frecuencia que no ha sido otorgada por la Intendencia de Telecomunicaciones, pero que en realidad es acallar la voz de los líderes de las comunidades en denunciar lo que está pasando alrededor de la extracción minera, pero también de la palma, que por la misma razón pues hubo un estado de sitio por más de 2 meses y que por lo tanto ha ido afectando bastante el tema de la defensa de los derechos humanos en el territorio. Compartimos con ustedes también esta denuncia y queremos que Latinoamérica lo sepa, ¿verdad? Que aquí en Guatemala se criminaliza, se lleva a la cárcel a las personas que luchan por defender la vida, por defender el territorio, ¿verdad? Y en este caso, en el territorio maya ecche. Nosotros como Organización de Derechos Humanos pues hemos lanzado esta denuncia. Esperamos que el licenciado Aníbal el día de mañana lunes pues pueda él tener allá su audiencia, porque quien va a tener su caso es el mismo juez que ha estado beneficiando a la empresa minera CGN Pronico, ¿verdad? Que a quien ha, digamos, metido también a la cárcel a compañeros, en donde el Ministerio Público ha dicho que no, que ya no tiene caso seguir con los procesos, y el juez pues ha decidido siempre ligarlos a proceso y esperar a que el Ministerio Público tenga más tiempo para seguir con la investigación. Esto ha sido demasiado recurrente, el tema de la criminalización, y hoy pues nuestro abogado está en la cárcel esperando su audiencia, y calmente lo hicieron en un momento difícil para poderlo auxiliar, porque lo capturaron el día de ayer sábado, y en donde no hay, digamos, juzgados de turno que puedan atender el caso del compañero, ¿verdad? Entonces hacemos nuestra denuncia. El día de mañana, lunes 16, sabremos a mayor detalle, 16 de septiembre, a mayor detalle, lo que lo pasará en el caso de licenciado Aníbal Maquimbo. Pedimos solidaridad de todas las organizaciones a nivel de Latinoamérica, ¿verdad? Para que se unan a nuestra lucha aquí en Guatemala. Llevamos ya varios años ya de lucha a la par de la gremial, y pues prácticamente estamos siendo criminalizados. Mi persona, al igual que el representante legal de AEBDI, también tienen procesos abiertos en el Ministerio Público por el tema de la radio comunitaria. Entonces, también nosotros hacemos público esta denuncia, ¿verdad?, de la persecución de los líderes y lideresas que estamos luchando en favor de la vida, en favor de la protección del lago más grande de Guatemala, ¿verdad?, y que prácticamente está siendo contaminada por las empresas mineras, la empresa palmera y la hidroeléctrica que está en el municipio de Cabón, Oshek 1, Oshek 2 también de capital español, la minera CGN Pronico que es de capital ruso-suizo, y la palmera pues que es de capital guatemalteco. Esta es nuestra denuncia, esperamos que pues podamos solventar el tema con el licenciado Aníbal, pero denunciamos desde ya que estamos corriendo riesgo todos los líderes y lideresas aquí en el Estor Izabal por la criminalización que hay en contra de todos los que defendemos la vida en Guatemala. Bueno, hemos regresado con el reporte de Robin McCloney de AEBDI. Vale la pena mencionar que el territorio del Estor ha sido un territorio saqueado de manera permanente desde hace más de 60 años, que la megaminería de níquel ha tenido mucho que ver con la descomposición social y la división que se da en el territorio, y pues seguimos nombrando a las y los responsables del sistema extractivista, neo-extractivista también, del despojo de territorio que es de carácter y de corte colonial. Esto es lo que tenemos por contar. Soy Lucía Ischú de Festivales Solidarios haciendo reporte para este semanario latinoamericano. Latinoamérica rompe el cerco, agradeciendo a los compañeros y compañeras que hacen posible este semanario. Saludos a toda Latinoamérica y a toda la audiencia que nos escucha. Nos vamos a Gulumapu. Esto es el territorio mapuche ocupado por el Estado de Chile de la mano de Radio Curruf y el compañero Diego Vilches, con la realización de una jornada autoconvocada por la recuperación de los territorios. Esto se hizo en la población San Antonio de Temuco. Radio Curruf estuvo colaborando y transmitiendo en vivo desde el lugar. Se enmarca en una serie de actividades que se vienen realizando para apoyar a las familias y las organizaciones sociales afectadas por la violencia y la represión del Estado de Chile luego de haberse iniciado el estallido social. Sabemos, trauma ocular, pérdida de visión, daños severos, todo esto debido a la represión y torturas. Escuchamos el reporte. Gracias, Ayelen. Desde Temuco, desde el Gulumapu, estamos reportando para Latinoamérica Rompe el Cerco. Este sábado pasado, 14 de diciembre, se realizó una actividad denominada Jornada Autoconvocada por la Recuperación de Nuestros Territorios. Esto en el contexto de una seguidilla de actividades que se han realizado acá en la misma ciudad, producto de la gestación espontánea de la solidaridad hacia las víctimas de la represión, personas que han perdido ojos, personas que han tenido traumas oculares severos, personas que han sido violadas y torturadas por parte de la policía chilena en todo este proceso desde octubre de este año, donde la frase que más se ha escuchado es que Chile despertó, que el pueblo chileno ha despertado y que hemos podido conocer las múltiples precariedades en las que las personas viven y que estaba camuflada por un sistema crediticio, por un sistema de arribismo y por algo que estaba muy bien maquillado. Sin embargo, la mayoría de las familias chilenas viven endeudadas, cuando no rebasan la línea de la pobreza. También hay un montón de deudas que dañan psicológicamente a las personas, que dañan psicológicamente a las familias, que la calidad de vida, no se puede hablar de calidad de vida en realidad. Y bueno, estuvimos este sábado en una de las tantas actividades que se han estado desarrollando a beneficio de las personas víctimas de esta represión. Y ahora les presentamos el relato de María Teresa Villegas, que es madre de de un joven que perdió uno de sus ojos y además fue torturado con severos golpes en su cabeza. Hablamos de Cristian Bustos, un joven de 16 años que cuenta dentro de las 11 víctimas que solo en esta región existen producto de la represión del Estado chileno en manos de la policía. Vamos con el relato de María Teresa Villegas. Yo soy María Teresa Villegas, soy mamá de uno de los muchachos que fueron mutilados en una de las protestas. Mi hijo recibió un perdigón directo en la cara, uno lo recibió en directamente sus ojos, parte de su hombro, de su pecho, y en este momento él está luchando de seguir adelante. Pero yo como mamá me siento tan dolida hacia las autoridades por el hecho no solo le dispararon, más encima lo golpearon en su cabeza. Le causaron un tramo craneal que tiene una fisura craneal que él estuvo muy mal. Estuvo muy mal en esa semana. A él le está costando mucho aceptarlo. Él dice estar bien, pero como mamá yo lo veo que está mal, porque en su actitud, en su forma de actuar, él está mal. Yo como mamá tengo mucha pena, mucha rabia ante las autoridades. Me gustaría que esto no se olvidara, que tratemos de seguir, de tenerlo presente, que no es bueno. Yo no estoy bien como mamá y mi hijo tampoco está bien. Y quiero pedirle el apoyo a todos para que no se olvide esto, porque esto es muy grave para todos, como familia. Mi hijo se llama Cristian Busto, tiene 19 años, es un joven, tiene toda una vida por delante, pero él va a estar marcado toda la vida. Y es un ojo en su cara que para muchos, como persona, es algo que lo afecta demasiado físicamente. Y mentalmente, yo hallo que a todos los perjudica. A eso le pido que no se olviden de esta situación que es muy grave. Le pido todo su apoyo, nunca que se olviden de esto. Este ha sido el testimonio de María Teresa, tal como sus palabras lo indican. Ella no se encuentra bien, tampoco su hijo. Es una marca que deberá arrastrar durante toda su vida. Y por lo mismo, el pueblo chileno y también a nivel latinoamericano, no podemos olvidar lo que ha sucedido este octubre, porque aún no se ha logrado nada. Queda todo por hacer y seguimos en pie de lucha. Para Latinoamérica Rompe el Cerco, Diego Vilches, Radio Curruf. Volvemos a Sudamérica, esta vez a Bolivia, de la mano de Linda Murguía. Ella es parte de la plataforma La Resistencia, que nos trae un nuevo informe semanal sobre la situación que vive el país, que vivió un golpe de Estado el mes pasado. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Linda Murguía y soy parte de la plataforma comunicacional La Resistencia Bolivia. Quiero informarles sobre el estado de las noticias en nuestro país. El lunes 9 de diciembre, Evo Morales pidió a la Asamblea Legislativa una ley que garantice indemnización justa para los heridos y renta vitalicia para las víctimas de las masacres de los golpistas. Se realizó en la ciudad de El Alto el Cabildo por la Unidad, donde se resolvió rechazar el decreto 4100, promulgar la ley de garantías y renta vitalicia para las víctimas de la masacre ordenada por responsables golpistas. Leopoldo Fernández, el gran responsable de la masacre de Porvenir en 2008, donde fueron torturados varios hermanos campesinos, además donde murieron cruelmente asesinados 13 personas, ha sido liberado el día lunes por el gobierno de facto. Se hizo viral un comunicado de la Cancillería del gobierno de facto donde exige a los y las funcionarias vestir de traje con corbata y traje entero con pantalón o falda a las mujeres. En un intento de aclaración, aceptaron que el comunicado era real. En Argentina, se empieza a investigar la extraña muerte del destacado periodista Sebastián Moro, que tiene que ver con horas anteriores al golpe de Estado en Bolivia. Bolivia es calificada por primera vez como país de desarrollo humano alto, donde se destacan los logros en la gestión de Evo Morales durante 14 años. Martes 10 de diciembre. Continúa la persecución por parte del gobierno de facto. Alfredo Rada, con orden de aprehensión, El ex cónsul en Argentina, Ademar Balda, es aprehendido sin ninguna orden judicial. Lo acusaron de usar pasaporte diplomático cuando quiso viajar con su documento de identidad. Misma acción que logró grabar. Por otra parte, funcionarios del Ministerio de Comunicación fueron detenidos. Continúan los casos de nepotismo. Sobrino de Áñez es nombrado gerente general de ENDE. Ministra Lizárraga, del gobierno de facto, propone una ley de protección a los periodistas cuando existe censura. Varios medios de comunicación han sido cerrados. Señales de Telesur y EDT han sido sacados de la grilla. Periodistas son acallados y amenazados. En el departamento de Potosí, la población rural se reorganiza en Gran Cabildo, repudiando el gobierno de facto de Áñez y desconocen a Pumari. Cochabambinos y cochabambinas se movilizan en solidaridad del defensor del pueblo, Nelson Cox, que sufre acoso, respaldado por la policía para no ingresar a su fuente laboral. Miércoles 11 de diciembre. La CIDH califica como masacre lo sucedido en Sacaba y Sencata. Además, calificó todo lo sucedido como graves violaciones de derechos humanos. Ministro Arturo Murillo, del gobierno de facto, de manera arbitraria, amenazó a provincias del trópico a quedarse sin elecciones si se ponen duros. Gobierno de facto rebaja electricidad a quienes consumen más. Peligra la tarifa solidaria que premiaba la conciencia de consumo y cuidaba a las familias con menores ingresos. Más nepotismo. Dos sobrinos más, de Yanine Áñez, ingresan a funciones del Estado. Rodolfo Áñez Domínguez asumió la dirección de la zona franca en la ciudad de Cobija. Y Rodrigo Cuellar Áñez fue nombrado director general de Medio Ambiente y Cambios Climáticos. Además, su primo, Luis Alberto Áñez, fue posesionado como nuevo viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario. El gobierno de facto quitó la visa para estadounidenses e israelíes, mientras que en junio pasado Estados Unidos aumentó a sus exigencias de visa para bolivianos la revisión de sus redes sociales. El jurista Antonio Ramiro Brotons dijo que la demanda penal que quieren poner contra Evo Morales en la Corte Internacional de Justicia quedará en la nada porque se trata de instrumentalizar a la Corte al servicio de una causa política. Potosí se levanta en marcha contra Pumari en horas de la noche. Jueves 12 de diciembre. Evo Morales llegó de México a Argentina como refugiado político. El gobierno argentino no reconoce al gobierno de facto de Bolivia. El gobierno de facto empieza a hablar de privatización de las empresas estatales. No reconoce la figura de estratégicas que se encuentran protegidas por la Constitución Política del Estado. Gobierno de facto de Áñez anuncia despido de centenares de jóvenes ingenieros trabajadores en YPFB. Justifican acción por afinidad a Evo Morales, tal como se está realizando en todas las instituciones del Estado. Pablo Ignacio Huachaya Pinel, designado por Roxana Lizárraga como jefe administrativo y financiero del Ministerio de Comunicación, tiene antecedentes de malos manejos administrativos durante su paso como funcionario en el Banco Central de Bolivia y Mutual La Primera. Gran movilización en Cochabamba contra el golpe y a favor del defensor del pueblo. Motoqueros hostigan la labor del funcionario. Jorge Alvarado, quien estuvo a cargo de Misicuni cuando se concluyó este proyecto anhelado por los cochabambinos durante años y que se cumplió en la gestión de Evo Morales, fue retirado de su cargo. Cotel TV cortó la señal de dos canales argentinos en su grilla. Los mismos estaban transmitiendo el arribo de Evo Morales a la Argentina. Camacho contrató para su candidatura a la empresa Greenberg, Kingland y Rosner, firma de asesoría política que trabajó con Goni en 2002. Camacho fue abucheado y calificado como asesino por estadounidenses en el país del norte, mientras este se encontraba en reunión que fue interrumpida por activistas. Luis Arce Catacora se puso a la disposición del MAS y Evo Morales para asumir una posible candidatura. Al mismo tiempo, afirmó que regresará a Bolivia después de su control médico en Brasil. Después de 6 años, Bolivia no será la primera en crecimiento económico de la región. Las movilizaciones conspirativas contra el gobierno de Evo Morales tuvieron efectos dañinos para la economía nacional. Según proyecciones de la CEPAL, Bolivia cayó de más del 4% al 3%. El doble aguinaldo era otorgado por el gobierno de Evo Morales cuando se superaba el 4.5%, una meta que parecía llegar nuevamente este año. Viernes 13 de diciembre. Evo Morales hizo pública la carta de solicitud que hizo el gobierno de facto para crédito de 2.800 millones de bolivianos para pagar aguinaldos y sueldos en Bolivia. A 54 días de no tener pruebas para demostrar un supuesto fraude, gobierno de facto junto con la OEA continúan tratando de asentar el mismo en el TREP. Ahora acusan al gerente de Neotec, quien en un principio era aliado suyo, para comprobar lo incomprobable. Defensor del Pueblo denunció en Cochabamba amenazas de motoqueros que tienen libertades de la policía para amedrentarlo y no dejarlo a trabajar. Gobierno de facto libera Hubert Gil, acusado del robo millonario de 50 mil millones a Cotas. Miércoles 14 de diciembre. Misa de mes en honor a Sencata, a nuestros hermanos, víctimas injustamente asesinados por el gobierno de facto. Ampliado de la CESUD TV, declara el 10 de noviembre, Día de la Huipala. Desfile por la Navidad en la misma avenida, donde policías y militares gasificaron marcha fúnebre, asesinados por orden del gobierno de facto. Aliado, presentador del golpe de Estado, en Bolivia abandona públicamente en CNN a Camacho en vivo y lo desenmascara. Evo Morales sale a las calles de Liniers, en Argentina, junto a Andrónico, y es acompañado por multitudes de personas, donde además dio un discurso espontáneo. Esas fueron las noticias de la semana en Bolivia. Espero que les haya interesado muchísimo lo que está pasando en nuestro país y los invito a continuar nuestras redes sociales. Gracias. Volvemos a Centroamérica, esta vez a Panamá, de la mano de Radio Temblor Internacional y el compañero Olmedo Carrasquilla, porque la Red Nacional en Defensa del Agua de Panamá realizó su cierre de actividades y acción anual el pasado sábado 14 de diciembre en la provincia de Veraguas. La red está constituida por comunidades campesinas e indígenas del país, además de organizaciones ambientales y defensores y defensoras de derechos humanos hace más de 10 años. Escuchamos este reporte de Radio Temblor Internacional. La Red Nacional en Defensa del Agua de Panamá realizó su cierre de actividades y acción anual el pasado sábado 14 de diciembre en la provincia de Veraguas. La red, constituida por comunidades campesinas e indígenas del país, junto a organizaciones ambientales y defensores de derechos humanos constituida hace más de 10 años, tiene como objetivo la defensa de los ríos y la soberanía territorial como una forma de contrarrestar las concesiones de hidroeléctricas, la cual se propone también otra forma de economía popular y en equilibrio con la naturaleza. Escuchamos declaraciones de Francisca Rodríguez, de la comunidad de Las Mendoza, de la provincia de Veraguas. Bueno, para mí esta lucha en este año 2019 ha sido bastante ardua a nivel nacional y a nivel de Veraguas también. Hemos estado en diferentes actividades luchando porque los ríos sean libres de hidroeléctricas y bueno, nosotros gracias a Dios pues hasta esta altura seguimos en pie, como hay el dicho de que la red del agua, la red en defensa del agua es algo que nos proponemos de seguir luchando por el agua, porque sin agua nadie puede vivir. O sea, nosotros sin agua y campesinos que seamos, ¿cómo vamos a hacer para comprar el agua si en un momento el agua se privatiza? Entonces, depende de todas esas cosas, pues hacemos un llamado a todos los compañeros que luchan en defensa de la naturaleza, de la vida, como es pues el vital líquido, agua, sobre todo el agua, porque sin agua nadie vivimos, a seguir luchando y defendiendo nuestros derechos a la vida, al agua y a toda la tierra, pues. Bueno, a nivel nacional e internacional, mi mensaje sería que nos pongamos las pilas a seguir luchando lo que Dios nos dejó como creación de Él, que es parte de la creación de Él, pues como es el agua, la tierra, la vida, todo lo que hay en que Él creó. Esto, que sigamos luchando, que no importa la lejura, no importa el lugar, sino que todos, yo creo, que tenemos ese esfuerzo y esa fuerza de voluntad para seguir luchando por el bienestar de todos. Importante manifestar que Panamá fue sede del primer encuentro continental de afectados por represas en el mes de septiembre, la cual ha representado una mayor fuerza y solidaridad con las comunidades rurales de Panamá que sostienen una producción agroecológica y de amor a la vida. Para el año 2020, la Red Nacional en Defensa del Agua se propone multiplicar las acciones que pongan fin a las políticas extractivas del agua en Panamá. Soy Olmedo Carraquilla, de Radio Temblor Internacional. De esta manera llegamos al final de nuestro programa. Esperamos haya sido muy útil para todos. Agradecemos a las radios que nos retransmiten en todos los continentes. Un abrazo, hasta la próxima. Hasta aquí, Latinoamérica rompe el cerco. Te invitamos a seguir multiplicando nuestras voces. Hacemos comunicación libre y responsable.